Hace un ratito hablábamos con la situación del set 4 en Conesa, donde nos contaban que no tienen transporte los chicos y organizaron una sentada. Inmediatamente quien estaba escuchando nos cuenta también que algo está pasando acá con la escuela 249, que también ahora, a partir de ahora, van a tener que pagar los chicos. Bueno, me enviaron una nota a los padres diciendo eso, por lo menos. Qué bárbaro. Y la tengo a Clara Buzo, la seccional Viedma, para poder charlar con nosotros. Hoy hay jornada de paro, hoy y mañana, recordemos, la semana pasada hubo un paro de 24 horas y ahora de 48 horas. Hoy y mañana, mañana obviamente ya en el marco del paro nacional. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Américo y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen mediodía. Y sí, preocupados por distintas situaciones que pasan en la provincia, que pasan en educación, pero también, y también contarlos, hoy un día para nosotros... especialmente agradable, porque estamos aquí en la seccional, hemos convertido el día de paro, el día de lucha, en trabajo colectivo. Uh-huh. Así que estamos entre pizzas y empanadas en la parte de atrás de la seccional y adelante con huevos de Pascua, así que meta derretir chocolate. Bueno, y también aprovechando estas distancias que tienen que ver con el encuentro, con el charlar, con ver cómo estamos, para dónde vamos, qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que se viene, porque también lo decíamos cuando recorríamos escuelas y cuando tenemos posibilidad de hablar con papás y con mamás, sin duda nos preocupa y nos alarma y nos tiene movilizados el tema del salario. Nosotros lo hemos planteado, la oferta salarial que nos hace el gobierno provincial nos parece... insuficiente, pero también otras situaciones que pasan en educación hoy y las que creemos lamentablemente que se van a pasar, que van a seguir pasando. Vos planteabas el tema del transporte, es una realidad en toda la provincia. El Ministerio de Educación viene ya hace mucho tiempo intentando reducir, ajustar el máximo posible las alternativas del transporte que da a los alumnos y a las alumnas rionegrinos. Eso tuvo distintos intentos y distintas prácticas según el lugar. Por ejemplo, se empezó a plantear que para los alumnos que están en escuelas hogares, por ejemplo, ya no se los lleve a su casa todos los fines de semana, sino una vez cada 15 días. Después se empezó a plantear... Ahora, Clara, para mí es gravísimo, no sé, yo no, no tomaba, no, estoy tomando conocimiento ahora a partir de las protestas, los reclamos de los propios alumnos. Como nosotros no tenemos escuela hogar en nuestra localidad, por ahí pasan estas cosas como medio desapercibidas, pero esto es gravísimo porque implica romper el vínculo con las familias. Uh-huh. ¿Sí? Institucionalizar por demás a niños y niñas que necesitan el contacto familiar, la casa, las relaciones... de otro tipo que no sean las relaciones institucionales. Y después, además, esto se fue así empezaron el año pasado, fue una protesta muy fuerte que llevaron adelante las escuelas hogares de nuestra provincia, y ya desde ahí empezaron a decir que los alumnos y alumnas que iban a escuelas hogares, que iban a escuelas en zonas rurales, pero que estaban en la ciudad, no debían ir. ¿Sí? Y eso... implicó, en algunos casos, la posibilidad de la inscripción directamente. Cuando es escuela hogar o cuando es residencia, se les impide inscribirse si están no tienen tantos kilómetros de diferencia con su casa. Y en el caso de las escuelas como la nuestra, digamos, que son escuelas rurales pero no residencias, se les saca el transporte. Y esto, a ver, no es un capricho de los papás y de las mamás que un alumno de Viedma por ahí vaya a la 249. Tiene que ver con o que ha empezado su trayectoria escolar ahí, o tiene que ver con que necesita un determinado tipo de comunidad educativa. No todas las escuelas son para todos los chicos, y es importante que el sistema educativo pueda mirar y tener en cuenta eso. ¿No se puede revertir esto? ¿No hay posibilidad de volver atrás? Sí, nosotros lo vamos a seguir planteando en paritaria, lo vamos a seguir planteando como una preocupación, y ya hay amparos judiciales presentados en distintos lugares de la provincia. Y digo, y después tiene que ver con el atraso de la licitación. Tenemos problemas, hemos tenido problemas con alumnos de la escuela 7 que tienen transporte. El planteo, a ver, no oficial, pero que circula, ¿sí? Con los alumnos, por ejemplo, de las escuelas especiales, que tienen transporte para acercarlos a la escuela, que lo están repensando porque hay que darle autonomía al alumno. Qué bárbaro. No quiero ponerle tonalidad a lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque así lo están planteando. Y después lo podemos analizar. ¿Ya tenían conocimiento ustedes de que a los padres les llegó la nota diciendo que se finaliza y que van a tener que pagar el colectivo a partir de ahora, el transporte en la escuela 249? Concretamente, esta nota a las familias que había salido de la escuela, no sabíamos, sí sabíamos y que lo hemos planteado problemas con el transporte en la 249, porque en realidad, insisto, no es un problema el transporte en la 249, sino es una política del ministerio en toda la provincia. ¿Qué le pasa a Silva? Se olvidó cuando era docente, no está claro esto. Sí. Ayer también se dieron a conocer declaraciones del gobernador que ya les amenazó a ustedes los docentes de que le va a descontar no solamente lo de este año, sino también lo del año pasado. ¿Cómo cayó esto ahí? A ver, es ilegal. Eso, a ver, nosotros podemos discutir la legitimidad, incluso la legalidad del descuento de los días de paro. ¿Sí? Lo hemos discutido judicialmente y socialmente. Nosotros creemos que es ilegítimo, sin dudarlo, y tenemos dudas de la legalidad. Ahora, lo que sí está claro, en todos los fallos judiciales, en toda la jurisprudencia y en derecho 01, ¿sí? No hay que ser un abogado para saber que toda la normativa dice que de ninguna manera se puede sancionar un paro. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, yo hice un paro en el mes, me descuentan, es sanción, y esa es una interpretación que es la que nosotros discutimos. Ahora, si a mí me dicen ahora, un día antes de un paro, que me van a descontar lo de hace 6 meses antes, ¿sí? Eso es claramente una amenaza, es claramente una sanción. Eso está prohibido. ¿Sí? Uh-huh. Lo que está haciendo el gobernador, ¿sí?, es una práctica no desleal, anticonstitucional, está faltando la Constitución. Él no puede amenazar a los docentes o a un trabajador, a una trabajadora, por llevar adelante una medida de fuerza. La frase textual dice, hoy los días que están en condiciones de ser descontados son 15. Esto también los docentes tienen que tenerlo en cuenta a la hora de hacer medidas de fuerza. Sí, lo que él tiene que saber, que lo que esa frase es anticonstitucional. Él, el gobernador de la provincia, está faltando a la Constitución provincial y nacional. ¿Sí? Es un irresponsable, como mínimo, digamos, quiero ser medida de mis palabras, es un irresponsable, ¿sí?, para no decir que es un caradura, ¿sí?, en plantear semejante amenaza. ¿Sí? Y tendrá que dar cuenta. ¿Sí? Pero ya no nos llama la atención de este ministerio que ha redoblado la apuesta en relación a la amenaza, a la extorsión, al miedo. Esta ha sido la práctica que nos enfrentamos día a día, ¿sí?, que se enfrentan los directores, ¿sí?, los supervisores, la amenaza permanente, a veces a través de los medios, a través de telefónica y en privado, ¿sí?, que te dicen tal cosa, pero la normativa no la permite. No, pero nosotros te decimos que lo hagas. ¿Sí? Que nos enteremos de resoluciones de modificación de calendario, ¿sí?, capaz que una cuestión menor, sobre todo al lado de la barbaridad del gobernador, pero que nos enteremos por modificaciones de calendario porque funcionarios o familiares de funcionarios lleguen a la escuela con la resolución en mano, que no ha llegado a la escuela, para exigir que le tomen examen a su hijo. Sí, claro. ¿Sí? A ver, yo digo, hay algunas cosas que son menores, ¿sí?, pero que da cuenta de la práctica del ministerio, ¿sí?, que la impusieron con toda la fuerza en lo que fue la inscripción virtual, pero las escuelas de la provincia que se está intentando imponer la transformación, ¿sí?, se les llevaron punteros para garantizar asambleas. Pero no es, a ver, no. Hay algunas cosas que son muy difíciles de comprobar, como por ejemplo que algún municipio se ha autorizado la salida, ¿sí? Del municipio para ir a apretar docentes, ¿sí? Sabemos que eso es muy difícil de comprobar, pero estas son las cosas que están pasando en nuestra provincia, ¿sí? ¿Cómo? Por eso no nos llama la atención tampoco los gendarmes en el puente. Bueno, jornada hoy y mañana. Mañana me imagino que estas palabras, por lo que entiendo y te escucho también del gobernador, es lo que se dice vulgarmente, querosena al fuego. Me imagino mañana docentes de toda la provincia movilizados. Sí, docentes de toda la provincia y trabajadores y trabajadores de todos los espacios, sí, de los distintos ámbitos de la actividad pública y privada. Todos, todas están invitados, ¿sí? Convoca a la CGT, es decir, la Confederación General de Trabajo en nuestra zona, convoca a la CTA. Así que están todos invitados. Si algún dirigente no quiere participar, es una definición personal, ¿sí? Pero las confederaciones de nuestra zona están convocando todas en conjunto, una cosa que por suerte hemos podido lograr, que nos ha costado mucho, que nos resulta por ahí difícil porque cada uno tiene un planteo sectorial, pero que hemos podido avanzar en una construcción conjunta. Así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar todos encontrándonos en dos lugares, ¿sí? Uh-huh. La CTA, ¿sí? Los gremios Citrajur, ATE y la UNTER, nos vamos a estar convocando especialmente en la rotonda del Pablo VI. Sí. Sí, Pablo VI cursa. Y los gremios de la CGT, ¿sí? Ahí van a estar comercio, van a estar algunos compañeros bancarios, van a estar los del espectáculo, sí. Van a estar los de la UTA, van a estar los de la UOCRA, uh-huh. Van a estar muchos estatales, UPCN Nacional, seguro, y sabemos que algunos compañeros de UPCN de la provincia también van a estar encontrándose en la rotonda de Islas Malvinas. ¿Sí? Y de ahí marcharemos y nos encontraremos en Boulevard y 25 de Mayo. Insisto, es importante que todos nos sumemos, ¿sí? Que todos nos sumemos, porque estamos preocupados por la situación de desocupación que crece en nuestra zona a pesar de las estadísticas, porque sabemos que es una realidad, ¿sí? Los primeros que sienten el cimbronazo son los compañeros de la construcción, compañeras y compañeras también, porque también hay compañeras de la UOCRA que están sintiendo el cimbronazo. Sí, pero también toda la actividad no formal de nuestra localidad se desmorona cuando, sobre todo, el sueldo de los estatales se ve mermado. Así que ahí vamos a estar encontrándonos para pedir, para reclamar políticas serias en relación a la ocupación, al empleo, sí, ajuste salarial para todos los trabajadores. ¿Sí? Más y políticas económicas que realmente respondan a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. No puede ser que nos sigan diciendo que no hay plata, ¿sí? Cuando se hay sectores concentrados en la economía que siguen enriqueciéndose y cada vez más. Se ha hecho una transferencia, un cambio de plata, eso es una transferencia de recursos entre de los trabajadores y las trabajadoras a las mineras, a las ojeras, a las empresas, a las grandes empresas concentradas, a las mineras, a las grandes empresas concentradas de la economía. Y los trabajadores la estamos viendo pasar y nos dicen que, bueno, estamos en crisis. Insistimos con algo que dijimos. Cuando entró plata por la refinanciación de los contratos petroleros, no le preguntaron a los trabajadores y a las trabajadoras en qué la querían gastar. Es más, nos gustaría saber en qué se gastó, ¿sí? Ahora no nos hagan cargo a nosotros, porque si cuando entra plata de más no lo podemos discutir, ahora que falta que lo paguen ellos, no que lo paguemos nosotros. Así que vamos a estar todos concentrándonos ahí, en conjunto, en unidad, porque tenemos que tener claro que ese es el objetivo, es poder mejorar la vida de todos, ¿sí? Y además decirle especialmente a los compañeros y compañeras estatales, sí, de otros sectores que no son la UNTER, sí, es verdad que este mes han recibido más en sus salarios, pero es un adelanto de paritaria, sí. Todavía no están definidos los salarios de los estatales rionegrinos porque se está esperando la paritaria docente, sí. Uh-huh. Porque hasta que no haya cierre la paritaria docente no cerrarán el resto de las paritarias, por lo menos no los de la 1844 y la 1900. Con lo cual, apoyar el reclamo de los docentes, ¿sí?, también tiene que ver con el interés personal, si lo queremos ver personal, digo, si nos cuesta verlos del colectivo. Así que también los invitamos a ellos. Cuidado, lo que recibieron no es aumento, es adelanto, ¿sí? Así que también los invitamos a sumarse. Y por supuesto, nuestros compañeros y compañeros docentes, nosotros ayer estuvimos recorriendo muchas escuelas, sabemos que hoy hay algunos poquitos compañeros trabajando, aunque ha subido mucho el índice en relación a la semana anterior, pero que mañana las escuelas en Viedma van a estar cerradas, y los invitamos a todos ellos a hacernos presentes en la calle, que nos vean, ¿sí? Así que los esperamos en la rotonda del Pablo VI Pulsar.